Rapunzel. Érase una vez un matrimonio que vivía en una aldea lejana. Su casa lindaba con un hermoso huerto en el que crecían los mejores frutos y flores. Pero aquel huerto era propiedad de una vieja hechicera con muy mal genio. Un día, la joven mujer, que estaba esperando el nacimiento de su hijita, se encaprichó con unas flores comestibles que crecían en aquel huerto. ¡Qué hermosos son esos rapónchigos! ¡Cómo me gustaría comer unos cuantos! Seguro que me sientan de maravilla. Tanto y tanto pensó en ellos que dejó de comer. El esposo, preocupado por su salud y la de la niña que venía en camino, decidió saltar el muro del huerto y traerle unos cuantos rapónchigos. La primera vez todo fue bien, pero en el segundo intento, la hechicera lo descubrió con las manos en la masa. ¿Se puede saber qué pretendes? ¿Intentas robar mis rapónchigos? ¿Cómo te atreves? Pagarás por ello. Lo siento mucho, señora. Le ruego que me perdone. Pero mi esposa está embarazada y le sientan tan bien que no quiere comer ninguna otra cosa. En ese caso, puedes llevarte los rapónchigos que quieras. Pero a cambio, me entregarás a la niña cuando nazca. Yo la cuidaré muy bien. Puedes estar tranquilo. Aunque muy entristecido, al hombre no le quedó otra opción que aceptar el trato. Y llegó el día en que la niña vino al mundo, y sus padres no tuvieron más remedio que entregarla a la hechicera. Esta le puso a la pequeña el nombre de Rapunzel, en recuerdo de los rapónchigos que tanto le gustaban a su madre. La hechicera la cuidó en su casa hasta que tuvo 16 años. Entonces, llevó a Rapunzel al bosque y la encerró en lo alto de una torre que no tenía ni puertas ni escaleras para subir. De ese modo, la protegería de todo lo malo que había en el mundo, y solo ella podría entrar en aquella torre. Un día, paseaba por el bosque el hijo del rey, quien de repente escuchó una maravillosa voz. Lara, Lara. La la la la la, la dum, la dum, la la la la la, la dum, la dum, la la la la la, la dum, la dum, la la la la. ¿De quién será esa voz tan hermosa? Tengo que descubrirlo. El príncipe siguió aquella encantadora melodía hasta la torre y buscó la manera de subir hasta lo alto. Pero no hubo modo de encontrar la entrada. Todos los días, el príncipe, enamorado de aquella voz, se acercaba a la torre con la intención de descubrir la forma de acceder a ella. A punto estaba de desistir cuando vio acercarse a la bruja. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu larga trenza para que pueda subir. Soy tu madre. Oculto entre la maleza, el príncipe vio caer una larga trenza desde la ventana situada en lo alto de la torre y cómo la bruja subía por ella. Rápidamente ideó un plan. Al día siguiente, cambiando la voz, se apostó junto a la torre y pronunció las mismas palabras que había escuchado de boca de la hechicera. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu larga trenza para que pueda subir. Soy tu madre. Una vez que la trenza llegó abajo, sin pensarlo dos veces, el príncipe subió. ¡Qué susto se llevó Rapunzel! Pues estaba convencida de que sería la hechicera quien entraría por la ventana. ¡Santo cielo! ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? No temas, no voy a hacerte daño. Llevo días cautivado por una voz y necesitaba conocer a su dueña. Tienes una voz muy hermosa, y más hermosa aún eres tú. Agradezco tus palabras, pero debes irte. Mi madre está a punto de llegar y, si te encuentra aquí, será mi perdición. El príncipe se marchó, pero volvió una y otra vez a visitar a Rapunzel. No había día en que no se situara bajo la ventana y le pidiera que lanzara su larga trenza. Juntos trazaron un plan. En cada visita, el príncipe le traía un cordón de seda para que ella confeccionara una larga escalera con la que salir de la torre. Ya faltaba poco para que Rapunzel pudiera escapar, pero un día la vieja hechicera descubrió los cordones. ¿Qué es esto, Rapunzel? ¿Es que pretendes salir de la torre? ¿No te tengo dicho que has de estar aquí para que yo pueda protegerte del mundo? Lo sé, madre, pero he conocido a un príncipe. Quiere casarse conmigo y yo con él. ¿Qué estás diciendo? ¿Que quieres casarte con un príncipe? Jamás. Me desobedeciste, Rapunzel, y recibirás un castigo. Y la vieja hechicera tomó unas tijeras y cortó la larga trenza de Rapunzel. Después la llevó al desierto y la dejó en una choza pequeña y solitaria. Cuando se hizo de noche, el príncipe llegó a la torre. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu larga trenza para que pueda subir. Soy tu príncipe. De nuevo surgió la trenza desde lo alto de la torre. Pero cuando el príncipe se asomó por la ventana, se llevó una sorpresa. ¡Ey! ¿Y Rapunzel? ¿Dónde está ella, vieja bruja? Olvídate de ella. No la volverás a ver. ¿Y tú? Y en el momento en que la hechicera levantaba sus manos para lanzarle al príncipe una maldición, este se soltó sin querer de la trenza y cayó al vacío. La maleza amortiguó la caída, pero las zarzas lastimaron sus ojos, dejándolo ciego. Así aprenderás a dejar en paz a mi hija. No la volverás a ver nunca más. Aunque estaba realmente abatido, el príncipe no se dio por vencido. Subido al lomo de su caballo, buscó a Rapunzel sin descanso. Aunque no pueda verla más, quiero encontrarla. Podemos ser felices. ¿Dónde la habrá escondido esa vieja bruja? Vamos, caballo, amigo, ayúdame a encontrar a Rapunzel. Y trotó y trotó. No sabía a dónde se dirigía, pero se dejó llevar por el animal que tantas veces lo había ayudado. Un día, el caballo se adentró en el desierto. El príncipe, a lo lejos, comenzó a escuchar una voz que le resultaba familiar. Lara, lara, la la la la la. Laram, laram, la la la la la. Laram, laram, la la la la la. Laram, laram, la la la la. So. ¿Escuchas, amigo? ¡Es Rapunzel! Sí, estoy seguro. Es su voz. Llévame hasta ella. Una vez que sintió la voz lo suficientemente cerca, muy emocionado, el príncipe bajó del caballo y comenzó a correr. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Mi amor! ¿Dónde estás? Al escuchar al príncipe, la joven salió de la choza. ¡Qué alegría! Por fin volvían a estar juntos. Mi amado príncipe, no dejé de cantar ni un solo día por si acaso escuchabas mi voz. Pero, ¿qué les pasa a tus ojos? La hechicera me estaba esperando en la torre. Quise esquivar su maldición. Caí desde lo alto y... ¡Santo cielo! ¡Qué horror! ¿Cuánto debes haber sufrido? Las lágrimas de Rapunzel rozaron los ojos del príncipe y mágicamente este recobró la vista y pudo contemplar su rostro de nuevo. Muy felices marcharon al palacio del rey, donde celebraron su boda por todo lo alto. Cuentan los juglares que Rapunzel volvió a dejar crecer su cabello y que su larga trenza fue tan famosa que dio pie a muchas poesías, canciones e incluso cuentos.